Fernando Signorini, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, sí, todo tranquilo. Bueno, volvés por La Pampa, vas a dar esta charla recordando viejos tiempos, creo que buenos viejos tiempos, de aquellos momentos en que viniste con el Diego por acá, en el Medasur, mañana a las 6:30 de la tarde. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea, la mía, es la de disfrutar el regreso al lugar a donde, como dije en varias oportunidades, pasé mis 10 mejores días de los 4.000 más o menos que pasé junto a Diego. Y el de la gente supongo que será de que se animen a preguntar, bueno, sobre lo que quieran, obviamente, pero seguramente la curiosidad está puesta en cómo fue la decisión de llegar a La Pampa, todo lo que pasó ahí, el cariño de la gente, y que por eso se hizo además inolvidable, ¿no? Porque uno recuerda cosas que te emocionan, para bien o para mal, y qué duda cabe que esos 10 días fueron fantásticos, ¿no? Fueron divinos. Cuando decís que fueron tus mejores días con Diego, ¿lo decís específicamente por el vínculo entre ustedes o también porque encontraste en el lugar, acá en La Pampa, algo diferente desde lo geográfico? Sí, claro. Sí, sí, sí, porque además, qué sé yo, yo después con el tiempo lo fui repensando, y el lugar, el paisaje, la gente. Está bien, era Diego, pero de todas maneras, y no solamente él, también el papá, todos los que fuimos, después recordábamos eso con mucho cariño, porque fueron, además era un momento muy especial en la vida de Diego, ¿no? Era un momento casi un parteaguas, porque él tenía que volver a la gente del fútbol, y nada menos que en un mundial, pero después de haber dejado el deporte, de haber aumentado, qué sé yo, parecía ñoño, pobre, yo tenía como 14 kilos más, sufría su problema de adicción, y era un desafío demasiado exagerado para mí. Por eso en un principio le había dicho dos veces que no lo iba a acompañar en eso, porque parecía algo casi utópico, ¿no? Pero bueno, yo no tenía en cuenta, o no alcanzaba a darme cuenta de las dimensiones de su voluntad, del genio, del arte que tenía, y todo eso fue un combustible que le ayudó a llegar de la mejor manera o aproximado a ella que se podía esperar en ese momento. Fernando, buen día. Juan de Pien te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien. Y también pensaba, ¿no? Fue algo muy épico, ¿no? Primero por la trascendencia de Diego, pero también porque un futbolista y un personaje tan público como era él, irse a un lugar que era la misma nada, ¿no? Y venir a la provincia de La Pampa. Fue muy épico también la situación de que vengan aquí. Sí, vos sabés que inclusive después con el paso de los años, muchas veces me han consultado, me han llamado para notas desde distintos medios de Europa, y claro, ahí se ha impuesto o ha invadido el fútbol y su preparación métodos que tienen que ver o que derivan de la ciencia, de la alta tecnología, y claro, esto de alguna manera desdice todo eso que ha llegado al fútbol, además del brazo del gran negocio, ¿no? Que ha confundido a todo el mundo. Pero no, ahí era el hombre en medio de la naturaleza tratando de hacer las cosas que hacía desde muy pequeño, su fiorito natal, que fue también otra de las razones por la que le respondí cuando él me preguntó por qué ese lugar, que además yo no conocía, ni él tampoco, ¿no? Bueno, precisamente por eso, porque si querés llegar a donde ya llegaste, tenés que salir prácticamente del mismo lugar, dejar de lado los lujos, dejar de lado la opulencia, la frivolidad, no, volver a Fiorito. Sí, fue realmente fantástico, ¿no? ¿No has regresado por acá, por La Pampa, desde entonces? ¿No viniste ni de paso, así, algún...? Sí, sí, sí. Ah, sí. Creo que dos veces. La última fue cuando acompañé a Dalma. Y a ah, la claro, que, claro. Para la... Sí, sí. Sí. Para la sí, producción yo que vine hicieron. De México especialmente para eso, sí. Claro. Y volvimos a al Marito a disfrutar de lugar y de un asado que estuvo a la altura. Va, vale. Acá siempre están a la altura los asados. Imposible comer asado feo acá. ¿Y te pasa que cuando entras a la provincia te vienen recuerdos o los recuerdos ya los tenés igual? No, ni necesito entrar. Claro. No, es bastante recurrente. Porque además me lo hacen recordar, ¿no? Porque todo el mundo está todavía con eso de que, pero ¿cómo fueron ahí? ¿Qué hicieron? Y las imágenes, que son increíbles, te repito, comparado a las que hoy se pueden ver en la preparación de un jugador de fútbol, en un sí. Gimnasio ultra sofisticado, con máquinas que parecen venidas de otra galaxia, para jugar a un juego que además es una construcción cultural de las clases populares, ¿no? No nació, qué sé yo, en un laboratorio de la NASA ni cosas por el estilo. Sí, yo como te decía, lo épico, primero porque no sé qué deportista ha hecho eso, ¿no? Irse a algo totalmente natural y estar él solo con su preparador físico de su familia para ponerse en forma. Yo, el único algo paralelo, más o menos parecido, es la película Rocky cuando va a pelear contra el ruso y se va al medio de Siberia a entrenar. Pero después no conozco otra historia de un deportista que lo haya hecho. No, bueno, precisamente por eso, porque el ambiente del fútbol se ha intoxicado con todos estos métodos que responden también a la necesidad del negocio. Cuando el fútbol era ya, qué sé yo, un atractivo para millones de personas en el mundo y había jugadores y equipos maravillosos, no había ni siquiera gimnasios, ¿no? Pero bueno, después, poco a poco, alguien descubrió que podía ser un magnífico negocio el hecho de instalarlos, y hoy si vos multiplicás los, qué sé yo, decenas de miles de gimnasios que hay en el mundo por el costo que tienen para instalar, bueno, son cifras archimillonarias en dólares, ¿no? Con una cantidad de ceros que no entran ni siquiera en mi imaginación, y a eso, qué sé yo, le sumás después el tema de los drones y de los GPS y de la neurociencia y los mundiales con toda su opulencia y los viajes en avión y los manjares en los hoteles 5 estrellas y toda la fiesta, y todo está apoyado o es gracias a un montón de tipos que no hace muchos años habían salido de la villa miseria de la de los barrios pobres de África. Bueno, pero eso es algo que a mí, fundamentalmente a mí, ¿no? Sin querer imponer ninguna idea, no me confunden, porque yo tuve la inmensa suerte, el privilegio de, no sé, de disfrutar del conocimiento dentro de la cancha de jugadores extraordinarios, Diego, por supuesto, entre ellos, pero también de técnicos o de personas como el doctor Rubén Darío Oliva, César Menotti y tantos otros, que me hicieron, no sé, estar en una especie de Harvard de la enseñanza y del aprendizaje, ¿no? Y he descubierto fundamentalmente eso, ¿no? El fútbol como maravillosa excusa para ser feliz, muchísimo más cerca del derecho artístico que del científico, pero bueno, cada uno... Claro, está sí, bueno. Exacto. Cada uno después sigue lo que... Es como dijo Sartre, que el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Bueno, a la mayoría en los institutos de educación física nos hacen así. Personas que saben mucho de fisiología, de biología, de biomecánica, pero de fútbol y de futbolista tienen... Y yo también en un principio era así, ¿eh? Yo repetía lo mismo que me habían enseñado, y es difícil después apartarse y darse cuenta que uno está equivocado y rehacerse a uno mismo, al menos desde el conocimiento. Pero bueno, yo lo tuve que hacer porque me convencieron las razones de esta gente, de estos tipos que realmente sabían de verdad sobre el tema. Si recién llegan a nuestra transmisión, se darán cuenta igual que estamos hablando con el profe Signorini, que va a dar una charla este sábado en el Medasur a las 6:30 de la tarde. Fernando, ¿en qué andas ahora? ¿Qué estás haciendo en general de tu vida, además de dar charlas? Porque veo que es uno de tus ocupaciones también. No, qué sé yo, en un montón de cosas, un montón de actividades, desde estar en la escuela de entrenadores de César Menotti en elaboración de contenidos, viajando allá a donde requieren de mis charlas, después, no sé, visitando lugares también, desde donde salen estos chicos, ¿no? Que generalmente no son de los barrios opulentos de las ciudades. Saben de aquellos que cuando los chicos están en esos sitios, no solamente son, qué sé yo, ignorados, dejados de lado, sino también despreciados, porque son negritos villeros. Pero yo soy, o conseguí vivir una vida que ni mis mejores sueños me hubiera imaginado, gracias precisamente a uno de ellos, ¿no? Entonces es una manera de agradecer todo lo que, y no solamente Diego, sino otros chicos en diferentes equipos, han permitido que yo recorriera hasta ahora un camino que, te repito, ni en mis mejores sueños hubiera imaginado, ¿no? Uh-huh. Más o menos sé lo que pensás, lo tengo claro, pero te pregunto cómo te llevas con este mundo de ahora, con este país de ahora, con las políticas deportivas de ahora, con algunos episodios que uno interpreta en otros momentos no hubieran ocurrido, como que un jugador juegue en primera división aunque no tenga ni la formación ni el interés, solamente porque lo auspicia una, porque es un streamer, una marca, o porque es un streamer. ¿Crees que esto va a seguir o que en algún momento también va a pasar? Mira, a veces cuando descubro o me entero de una nueva, porque son insaciables en el repetir este tipo. De hecho, recuerdo una frase de Einstein cuando dijo que conocía dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, pero que del universo no estaba muy seguro, ¿no? Pero además a esa estupidez se le suma la voracidad, claro, a eso se le suma la voracidad que es infinita de estos tipos, el hecho de, qué sé yo, de pronto de usar a este deporte maravilloso en sus propios beneficios y que no le importe ni siquiera la muerte de quienes lo practican, ¿no? Porque de eso también tenemos que hablar, porque debido a las brutales presiones que se ejercen sobre estos chicos, hay casos aberrantes como el suicidio de alguno de ellos, pasó en Argentina, en Alto Civi de Mar del Plata, en Jordón de Santa Fe, sí, antes con Mirko Saric, claro, o con Morro García. De eso nadie habla, porque también hay que decir que la mayoría de los medios, de los colegas de ustedes, perdónenme que lo meta a ustedes en la misma categoría, no, está bien, pero está de alguna bien manera hay que definirlo, claro, que hablan con tanta frivolidad, con tanta estupidez, que son groseros, que son vulgares, porque bueno, los productores le dicen que a la gente le gusta eso, bueno, pero a la gente hay que educarla, porque entrenar antes que nada es educar, porque si soñamos con una sociedad distinta y mejor, no podemos seguir repitiendo, porque si practicamos la misma fórmula vamos a obtener los mismos resultados, y después resulta que los disfrazan de saco y corbata y en las transmisiones gritan como monos, pero con un poquito más despacio, más tranquilo, que en definitiva es un partido de fútbol y nada más que eso, como decía Borges explicando este fenómeno que se estaba desatando ya desde años, que el fútbol es popular porque la estupidez también lo es, ¿no? Entonces nos obligan a ser tribales, que si soy de un equipo tengo que odiar al otro. Ahora, claro, después juega la selección y lo mismo que se odiaban son todos amigos. Es sinceramente, Einstein tenía razón, ¿no? Sí, bueno. Fernando, bueno, más vale que gracias, y si querés agregar algo más, por supuesto que el micrófono está abierto. Vamos a invitar de vuelta a la charla de este sábado en el Medasur a las 6:30 de la tarde, pero te escuchamos si tenés algo más que decir en este momento. No, simplemente primero agradecer a Felicita Bonavita, porque la idea fue de ella, y bueno, y obviamente para mí fue maravilloso tener la posibilidad de volver y después invitar a gente, ¿no? A que yo no doy charlas magistrales, porque una vez asistí, recuerdo a unas que, a 8 clases que dio José Pablo Feynman sobre Sartre y Foucault en un teatro acá de la calle Armenia. Y claro, cuando yo me llenaba de preguntas para hacerle, pero cuando terminaba él se iba directamente. Entonces yo dije, no, el día que me toque, si me toca Te dar alguna quedó. charla, Está bien. voy a preferir el debate, ¿no? Que la gente intervenga, que pregunte de lo que quiera, ¿no? Entonces así también me aseguro que si la charla es buena, si es un éxito, bueno, el éxito es compartido, nos ponemos todos contentos. Y si no va por ahí, si es aburrida y mala, bueno, la responsabilidad de todos, no solamente mía. ¿Te das cuenta? Dale, Fernando, gracias. Un gran abrazo. Para todos ustedes y hasta un rato. Dale, Fernando Signorini, que fue el profe del Diego histórico, va a dar una charla sobre el paso de Maradona. Por ahí lo repasamos. Hay gente joven que capaz que ni lo tiene en el radar, pero me parece que está Claro. bastante conocido. Vino a entrenarse a La Pampa en el 93, antes del Mundial 94, en unas jornadas que se recuerdan, son parte de la memoria del patrimonio ¿Y cultural, sí? si querés, de la provincia. Y después, bueno, Signorini contaba, no sé si viste la serie que hicieron con Dalma. Está buenísima. Vi es como un documental Sí, que va llevando por todos los lugares donde anduvo. un Vi repaso. una parte, no vi la de la provincia de La Pampa, vi cuando ella estuvo en Nápoles, Sí. creo que no la dejan entrar Al al estadio. estadio. Ve Sí. la parte donde muestra que está buenísima, la parte donde está la pintura de Diego, el mural de Diego, que al vecino no le dejan abrir la ventana. Sí, Que sí. tipo. No, Está re buena. Bueno, nah, está buenísimo, está vayan y buenísimo. mírenla, porque sobre todo es cariñosa, más vale. Claro. El Diego tiene tantos costados y hay ahí en esa serie puntualmente algunas imágenes que no se habían visto en ningún lado, que supongo pertenecen a la familia Maradona. Y es una serie muy Sí. cariñosa. Bueno, esto dispara también, Signorini. A mí me pasa eso. Ya, no sé si no hablamos. Hablamos. Fue una de las primeras entrevistas que hicimos cuando arrancamos Sí, Radio yo sé, sí, Kermés, lo en la hicimos Kermés así, los sábados. lo recuerdo, sí. Y hablábamos ya de estas cuestiones, bueno, que se van a refrescar. Está bueno hacer memoria. Este sábado en el Medasur, charla libre, gratuita, 6:30 de la tarde.